Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola. Iván Antesana. Buenas noches. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 16 de abril de 2015 y un día como hoy, en 1682, nació John Hadley, matemático y astrónomo inglés que en enero de 1721 creó el primer telescopio reflector capaz de competir con largos reflectores de la época, que se presentó en la Royal Society de Inglaterra, y que también inventó el octante, que es un instrumento para medir la altura del Sol y de otros astros cuando está sobre todo en alta mar. Ahora, la invención del octante está debatida entre él y Thomas Gottfried, que también lo inventó independientemente en Estados Unidos antes. Y también había leído que había otra persona que lo había inventado unos años después también independientemente, ¿no? Lo cual me parece muy curioso porque es un rasgo que no se repite mucho, pero sí se ha repetido a lo largo de la historia, que es que dos personas independientemente inventan cosas como que el mismo instrumento o llegan a la misma teoría o a teorías similares, ¿no? Casos curiosos como los que ha pasado, como la teoría de la evolución o incluso la invención del cálculo, disputada entre Newton y Leibniz, ¿no? Es más, creo que acusan a Newton de realmente haberle hecho una guerra desleal a Leibniz, ¿no? Al respecto. Me parece que... No me llevaba ese chisme. Sí, algo leí al respecto. O sea, va a llegar a los siguientes 100 años, Julio, no te preocupes. ¿Él inventó el telescopio reflector? Él inventó un tipo de telescopio, un tipo de claro, ¿no? Porque el telescopio reflector se llama newtoniano. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, y hay varios tipos de telescopios newtonianos. O sea, están los Richie Chrétien, Max Utov, ¿no? Son normalmente los telescopios usados por aficionados a la astronomía y estudiantes, ¿no? Pues son más baratos y te permiten cierta potencia que para tenerla con un telescopio refractor tendrías que invertir mucho más dinero, ¿no? ¿Ustedes han usado telescopios reflectores? Sí, esos que colectan la luz en un plato y el lente. Claro, primario. Entra la luz al lente primario, que uh-huh. usualmente es de forma parabólica. Uh-huh. Entonces, eso hace que la luz se concentre en el foco de la parábola. Uh-huh. En el foco de la parábola tienes otro espejo que es plano y que te redirige la luz hacia un punto donde tú pones el ojo, ¿no? Entonces ahí en ese punto pones tu lente ocular y según lo que tú quieres ver y tienes tu punto de observación. Claro, porque el primer telescopio, bueno, no tenía esa tecnología, era como dijiste, el primero de Galileo, que solamente eran lentes el refractor. Y no había una reflexión, ¿no? Claro, era refractor. El refractor, ese tipo de telescopio, en realidad se dice que lo inventa Galileo, pero no se sabe bien. Le llamaban el ojo de espía holandés, y Galileo, yendo al mercado, descubre este juguete que se usaba para espiar al vecino, lo compra, lo desarma, lo estudia y fabrica mejores lentes, ¿no? Con la mejor tecnología de la época, y comienza a apuntarlo al cielo, ya no al vecino, ¿no? Y así descubre las famosas satélites de Galileo, ¿no? Los satélites de Júpiter, ¿no? Al cielo y a la vecina, ya no al vecino. Que la vecina se llamaba cielo. Bueno, y hablando de invenciones e inventores, el 15 de abril de 1452 nació Leonardo da Vinci, que fue un polímata italiano conocido por todos, que aparte de ser pintor y ser un naturalista aficionado, se dedicaba a tener una serie de invenciones de las cuales dejó muchos planos, ¿no? No todas las llevó a cabo, pero sí dejó muchos escritos. Y el helicóptero, el submarino. El jetpack. No, pero el primer robot, pero sí, ¿no? Sí, claro, el primer automato. La conmutación, ¿no? De un brazo a otro, uh-huh. Los primeros robots. Lo que pasa es que la tecnología de la época no permite que hagan buenas tuercas ni buenos materiales, ¿no? Observando a las aves, observando a los demás animales, estudiaba los principios mecánicos por los cuales se da el movimiento. Bueno, y quería aprovechar el tema de Leonardo da Vinci para hablar sobre el número áureo, que lo comentamos también una vez, ya que estábamos hablando de los números famosos y que hablamos de pi, pero Julio nos pueda comentar un poco sobre el número áureo. ¿Qué cosa es? Sí. ¿Sí han visto ese dibujito del humano por Leonardo da Vinci que está estirando las manos? El hombre de Vitruvio. Y encuadrado por un rectángulo. Sí. ese rectángulo supuestamente guarda una proporción, que es la proporción en rectangulado, que es la razón áurea, ¿no? Que es un numerito que se repite varias veces en la naturaleza. Y a mí me parece un poco forzada el hecho de ver ese numerito en todos lados, pero aparentemente en obras de arquitectura, en la naturaleza, se encuentra que al guardar esta proporción se aprecia como una armonía. Y este numerito es raíz de 5 más 1 sobre 2. Julio, ¿este es indicativo de una inteligencia cósmica universal? Eso es lo que me parece como eso es lo que me parece ya... Sí, he jalado los pelos porque hace mucho leí algo al respecto y comentaban que en verdad no es exactamente ese mismo número lo que se repite, ¿no? O sea, es aproximado. Dicen que es, por ejemplo, la proporción entre el brazo y el antebrazo y todo el brazo, la proporción entre la pierna, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa con sí, ¿no? el cuerpo humano es que tú puedes encontrar casi cualquier proporción si tú la buscas. O sea, como tiene tantas partes, ¿no? Ajá. Exacto, me parece que va por ahí. Eso es lo que está pasando en este caso, que es más o menos lo mismo que se aplica para el diseño gráfico, ¿no? Que hay una creencia extendida que dice que ya, usa la proporción de áurea para hacer un diseño gráfico agradable. Pero en realidad eso no es más que pseudociencia, ¿no? O sea, tú puedes hacer una cosa muy bonita sin nada de esa proporción, o puedes hacer algo que sea muy feo usando la proporción áurea. Se ven los caracoles, ¿no? Cuando hacen el rectángulo, después un más chiquito, uno más chiquito, con una especie de fractal. Y en diferente... Pero con otra proporción me parece que también podría salir. Claro, el chiste es que es una proporción. Ahora, como anécdota, hay un canal de YouTube que se llama By Heart, que es una músico-matemática, se llama, que una vez... y mandó una carta a Nickelodeon diciendo que la piña en la cual vivía Bob Esponja no cumplía la proporción de una piña real, ¿no? Porque las piñas de verdad sí tienen también esa proporción. Y le mandó una carta abierta a Nickelodeon y los dibujantes de Nickelodeon cambiaron la piña, y desde entonces la piña de donde vive Bob Esponja en el dibujo animado cumple la proporción. Vive en el fondo del mar y los peces van a la playa y se pueden ahogar. Y se preocupan por la piña. Calamardo es un pulpo, ¿no? Bob Esponja será el protagonista, pero Patricio es la estrella. Ah, sí. Es que la estrella de mar, no entiendes, las matemáticas tienen que cumplirse. Es un mundo ilógico, como el país de las maravillas. Pero en la naturaleza sí hay patrones. Por ejemplo, los hexágonos con los que las abejas hacen sus panales. Uh-huh. Ah, claro. Uh-huh. Sí. O sea, y hay una Y le da solidez, razón, fortaleza estructural. Claro, le da fortaleza, ¿no? Sí. Pero el punto Puedes cubrir un plano con hexágonos, ¿no? Pero el punto es que no es que eso fue primero y después que alguien diseñó y que después alguien diseñó las abejas especialmente, sino que a través de ensayos y errores llegaron a que... Claro. Voy a hacer acá un cuantos ese, lados. Pongo seis estructura. Y hicieron ya, ¿no? Y probablemente es un programa genético, ¿no? Como el programa genético de la danza de las abejas, que no es aprendido, que lo llevan en los genes, y una vez que detectan, digamos, un árbol con flores, a punto, regresan y hacen una especie de danza para indicar en qué dirección y a qué distancia tienen que volar, y ahí todas van a ese árbol, ¿no? Richard Dawkins tiene un capítulo interesante respecto a esto, a los enjambres o a los insectos en general, y que si puedes considerar al ser vivo como el conjunto o la unidad. Y una vez leí un ensayo que estiraba un poco ese concepto y decía que podías considerar a Estados Unidos como un ser vivo, porque era un ser que se autoconservaba y que todos los individuos no son más que partes de este ser vivo, ¿no? Pero bueno, el punto es que tanto las abejas como muchos otros insectos que trabajan por el bienestar del grupo se pueden considerar como una pequeña parte del grupo, no como unidades en sí mismas, ¿no? Porque muchos de estos son réplicas completas, o sea, no tienen autonomía genética. Bueno, se dice que el ser vivo más grande de todos es la barrera de arrecife australiana, que tiene varios kilómetros de largo y que se puede ver desde el espacio, ¿no? Porque es un organismo vivo en el sentido de que no hay continuidad, ¿no? En el coral de varios kilómetros, y eso lo hace un solo organismo, ¿no? Un solo sistema, ¿no? El ser vivo más grande no es Gaia, nuestra madre tierra. Respecto a lo que dice Aurora, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Ver el país como un ser vivo, es una metáfora. Claro. Como ver un país como una familia también, ¿no? Donde el gobierno es el padre y los hijos son el pueblo y... ¿Cuál es la relación que parece que es una abusados. Familia bien disfuncional. No, pues son los hijos abusados y el padre abusivo. Claro. Y estaba viendo que hay dos formas de pensar en la familia. según si eres un demócrata o un republicano. Y si eres republicano, piensas al país como una familia donde el padre es autoritario. Y si piensas como un demócrata, piensas que el país es como una familia donde el padre es más, como que deja más libertad a los hijos. ¿Dónde leíste eso? En SFR. Ah, ya sé dónde lo leí. ¿Dónde lo leíste? En el libro Don't Think of an Elephant. Ah, no lo leí. Es el primer ensayo. Es interesante porque también si te das cuenta, muchas, si tú analizas cómo funcionan la mayoría de empresas, se parece mucho más a una dictadura que a una democracia, ¿no? Y justamente se da que las personas que tienen más afinidad por regímenes autoritarios siempre quieren escoger a personas que son a empresarios para que gobiernen un país. O sea, quieren que el país funcione como si fuera una empresa, es decir, como casi como una dictadura, ¿no? Eso es lo que me recuerda. La creencia de que así funcionan las cosas. Ese lema, pues, ¿te acuerdas de en época de Velasco? Cuando nombran como ministro de Economía a un empresario llamado Walter Piazza, y no recuerdo en qué diario, no sé si fue la frase de alguien o el diario se lo inventó: señor Piazza, el país no es una empresa. Y fue realmente un lema de la época, ¿no? Y Eduardo, que ya sí, Eduardo Isidio, pues lo mostraba, pues, ¿no? Señor Piazza, el país no es una empresa. Y Piazza decía: sí, pues, por eso estamos así. Pero ese tipo de metáforas, o sea, por un lado te ponen en cierto modo de pensamiento, ¿no? Claro. Pero no es realmente. Es que nada es exactamente, porque para mí, sí, hasta cierto punto, como una empresa, porque por eso es que la democracia no funciona, ¿no? Porque estamos hablando la vez pasada de la falacia del ad populum, ¿no? O sea, el hecho de que la mayoría vote por tal o cual candidato no lo hace mejor, el hecho de que la mayoría vote por tal o cual medida no hace que sea la medida correcta, ¿no? Por eso, cuando llega la singularidad, todo puede ser absolutamente cuantificado y correctamente cuantificado, no haber necesidad de votar, porque eso va a ser lo que a largo plazo va a ser beneficioso para todos o para la gran parte, ¿no? Porque otra cosa es que lastimosamente no puedes hacer feliz a todos, ¿no? No puede ser algo beneficioso para absolutamente todos a este nivel, yo creo, todavía. La idea o la metáfora, el país como empresa, no es tan exacta, ¿no? Porque las empresas quiebran y el Estado no quiebra. Debería, pero eso, bueno, ¿no? De que la guerra sea en bancarrota. También eso puede ser un problema porque muchos políticos, como dicen que, bueno, como el Estado no quiebra, pueden llegar al límite, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo no me siento peruana. O sea, no siento que me identifique de ninguna manera, ni siento que la línea imaginaria que tenemos ahí bordeando con otros países signifique algo, ninguna limitación. O sea, si es que voy a ver algo, voy a seres humanos, ¿no? Más allá de eso. Bueno, eres una ciudadana del cosmos. Siento una identidad ahí, O sea, yo sí me identifico como peruano, ¿no? Y también como muchas otras cosas, pero, por ejemplo, en un partido de fútbol o lo que sea. No, detente ahí. No podemos saber. ¿A qué se debe? O sea, fútbol está baneado. Vamos a empezar a analizar temas de fútbol aquí en la Vía Escéptica. Eso va a ser el comienzo del fin. Tenemos los jugadores que nos merecemos, ¿no? Pero es que tenemos los dirigentes que nos merecemos. Deténganse todos ahí, regresemos a cosas. Es una cosa interesante. Es que ya es demasiado. Mientras no se pongan a hablar de los partidos y de qué pasó exactamente, en qué día, ahora, en qué partido y a qué momento. Ya. Pero está diciendo lo que siente cuando gana un. Hay una cita que no recuerdo ahorita quién la dijo, que es el patriotismo significa que crees que un país es mejor por el simple hecho de que tú has nacido ahí. Sí, eso es una estupidez. Claro, es una competencia. Y respecto al fútbol, es como si es que gana, estás feliz, y si pierdes, estás triste. O sea, estás poniendo tus sentimientos en base a lo que sucede en un país. Pero esa es identidad, pues, ¿no? Sí. Pero entonces es una identidad completamente aleatoria. Pudiste haber nacido acá. Es como sentirte orgulloso de haber nacido en la cama A y no en la cama B del hospital. Una cosa es el orgullo y otra cosa es la identidad, ¿no? Es como sentirte identificado con el pabellón 1 en vez del pabellón 2 en el que naciste en el hospital, ¿no? O sentirte identificado con que usaste pañales Huggies en vez de pañales, no sé qué otra marca habrá de pañales, ¿no? Hay muchas personas que se consideran judías y que no son creyentes. Pero es una cuestión de identidad, no tiene que ver ni con el color de piel, o sea, ni con la religión, nada. Es una identidad porque tiene, y lo que sí es real es que hay características sociales de esas familias que se consideran judías y que no tienen nada que ver con la religión. Pero que mantienen ciertas tradiciones. Claro, o sea, son características judías, es cierto. Están unidos de alguna manera que es real, no es que sean totalmente imaginarios. Sí, bueno, yo individualmente, mientras menos etiquetas tengo, me siento mucho mejor. Y creo que el problema también es que las etiquetas, mientras más etiquetas te pones, más piensas como las etiquetas en vez de pensar como tú mismo pensarías libre de esa etiqueta, ¿no? Como yo soy judío y tengo esa tradición, hago tal o cual cosa. ¿Verdad? Adrián es judío, así que podemos hacer chistes de judíos. Me interesaría comentar un poco lo que pensaba Schopenhauer, no sé si en hablar aforismos, el arte de saber vivir o el arte de bien vivir. Él critica al nacionalismo y dice que en realidad es absurdo, lo que un poco piensan uno de ustedes, sentirse orgulloso por algo de que no eres nada responsable. O sea, tú no eres responsable de haber nacido en la nación en la que naces. Y normalmente las personas que no tienen de qué enorgullecerse por sí mismos, por logros personales, se cogen de una nación, ¿no? Y se cogen de cualquier nación, porque toda nación tiene algún personaje admirable, ¿no? Yo creo que es esta versión que tiene un poco de verdad y un poco de falsedad. Porque sí hay una ventaja en sentirse orgulloso por algo que tú no has hecho. O sea, si te sientes bien, es ventajoso. Entonces, pero es peligroso porque también te puedes sentir mal. No solamente es peligroso por eso, sino que es peligroso porque esto lleva precisamente a que enlistes a tus hijos en el ejército y que se vayan a morir por una guerra por patriotismo, claro, la cual no tienes ningún gallo, ¿no? Claro, por eso es que hay que verlo, hay que poder verlo de la misma manera. Yo diría que el patriotismo básicamente es una versión macro del sentimiento de pertenencia que es innato, pues, de la cuando se exacerba eso y cuando se le pone por encima de cualquier otro valor, ahí creo que mientras se mantenga como un marco de referencia, ¿no? Como una, digamos, como una guía para que, bueno, estoy en este país, en este lugar, entonces seré buen vecino con los demás y punto, ¿no? Pero de ahí a decir, no, yo, y por lo tanto yo soy mejor que el otro, ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero es una tontería, aparte si les dieran a escoger realmente dónde hubieras querido nacer, probablemente no hubieran escogido Perú. Sí, la nación, la otra es un estudio más querida, o por lo menos el lugar, si la gente, digamos, se pregunta en el mundo, ¿no? ¿Dónde hubieras querido haber nacido? La mayoría de gente quisiera vivir en California y tener una casa mediana con un par de carros y un perro. O sea, si hubiera una máquina que te permitiera ahorita mismo mudarte al lugar donde quisieras haber nacido, aprietas un botón y ¡pum! Todo el mundo se va de Perú, aparece en California. Sí, pero realmente. No, y está el orgullo de la comida, ¿no? La comida peruana. Claro. Oye, cuando en Paranormales, el año pasado tuvimos un programa sobre con este historiador, ¿no te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Claro, sí. Y que decía, pues, ¿no? Claro, cuando tu pasado es vergonzoso, no tienes nada de qué enorgullecerse, y ahora lo que te queda, pues, sacar pecho por el ceviche, ¿no? Y por último, yendo al punto del libro de Rodrigo, a veces yo me siento orgullosa de mí misma y a veces digo, ¿pero por qué estoy orgullosa de mí misma? O sea, mucho de lo que yo soy es simplemente genes y ambiente. O sea, ni siquiera me siento completamente como que... Me siento bien conmigo misma, es una cosa. Me siento bien conmigo, en paz con el universo y el karma de todos. Pero no me siento orgullosa. Pero es un poco como las mujeres que se sienten orgullosas de ser mujeres. Claro, no, que no, o sea, es azar, es aleatorio, ¿no? O de tener hijos, ¿no? Todas las especies pueden hacer eso. La reproducción es algo significativo y necesario de la vida, ¿no? Entonces creo que estamos concluyendo que no te puedes sentir orgulloso de nada. No, puedes, ¿no? Pero no te da derecho a nada. O sea, haz lo que quieras, ¿no? Siéntete orgulloso. ¿Qué has hecho? No sé, alguna meta que te hayas propuesto y lo hayas logrado, qué sé yo, pero no porque nací acá o porque nací mujer o porque... Por otro lado, cada vez que sobrevivo un día me siento un poquito orgullosa de ser un ser humano funcional y no haberme muerto de hambre. Pero yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿ya? El punto es cuando le sacas tu orgullo en la cara a otra persona. Tú siéntete orgulloso de lo que quieras. Igual como lo digo con Dios, o sea, si tú quieres creer en Dios, cree en Dios, a mí no me importa, ¿no? Mi problema va cuando te empiezas a intentar poner esa idea sobre los demás. Bueno, el lunes 13 de abril de 2015 murió Günter Grass, un escritor alemán. El tambor de hojalata. Claro, escritor del tambor de hojalata. También, no sé si se metió en política, pero tiene escritos y diarios de la época y que fue ganador del premio Nobel de Literatura. Cayó bien cuáquer en su propio país porque él, con argumentos muy racionales, se opuso a este asunto de la reunificación, ¿no? Sí. Ellos estaban todos, sí, ya, que se cayó el muro y él les dijo que no, pues que durante durante siglos han sido también un montón de estados también ahí juntos y que no había, digamos, que no era algo forzoso. Era una voz que disentía, ¿no? Se dedicó anteriormente a enfrentar al país con los fantasmas de su pasado nazi. Uh-huh. O sea, era alguien que ponía el dedo en la llaga y lo removía bastante. Oye, conocía el asunto porque él... Bueno, recomiendo que lean igual El tambor de Jalátano. Yo primero vi la película cuando era niña. ¿Tú recuerdas haber visto la película? Lo vimos en el Get. Creo que fuiste tú. Pero fue una película que me impactó bastante cuando era niña. El tambor de Jalata lo he ido recién después. Fuerte, es una película fuerte, no es para niños. Bueno, pero mi padre tiene una concepción diferente de lo que es para niños. Pero me gustó bastante, ¿no? Después cuando el libro también me encantó. O sea, la actuación del niño es espectacular. Uh-huh. Recomiendo que lean el libro, no sé si el libro, y que vean la película también, que está muy bien hecha. Pero ahora vamos a hablar de la cienciología. Ah, ya lo busqué en Wikipedia y es cienciología. Cienciología. Sí, cienciología. Lo que pasa es que en inglés es Scientology, entonces algunos lo traducen directamente del inglés, pero... Sí, yo también decía cientología, pero hoy día se me ocurrió buscar bien y decía cienciología. Porque no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Pero, bueno. Sí, no, es una... es básicamente este escritor, digamos, de los años 40, Ron Hubbard, ¿no? Que tenía estos libros de ciencia ficción poco exitosos, que nadie compraba. Para una conferencia con James Randi, parece que él fue el que inventó la idea de que, oye, no, ya estás perdiendo el tiempo, deberías crear una religión. Entonces, en vez de... crea la religión de la cienciología en el año 52 para poder vender sus libros de ciencia ficción, ya no como novelas, sino como textos sagrados, ¿no? Básicamente. Espera, ¿los mismos libros que eran las novelas pasaron a ser textos sagrados? Sí. ¿O no creó otros diferentes ni nada? Bueno, probablemente no, sí. Pero utilizó pues las líneas argumentales, supongo. Ah, qué bueno. Y hay inclusive algunos que han llevado llegado a la pantalla grande, como Battlefield Earth, por ejemplo, ¿no? Que es que es una película del 82 con John Travolta, que también es parte de la iglesia, ¿no? Y que habla de uno de sus libros también. ¿Esta película me parece o está catalogada como la peor de la historia? ¿Qué, sí. ¿Peor que las de Ed Wood? Yo escuché... Es una de las peores películas de la historia, sí. Sí, no me acuerdo por qué ranking, pero es de verdad vergonzosa, da vergüenza ajena. Yo la he intentado acabar de ver dos veces y no he podido. Por lo es una... Es así como que... Son atacados por alienígenas y los seres humanos pues, del futuro que habían perdido la tecnología y se habían olvidado de todo. De repente descubren una cueva con aviones de la Segunda Guerra Mundial, se meten, los arrancan, los aviones funcionan y salen a combatir a las naves extraterrestres y ganan, ¿no? Entonces, es como en el dormilón de Woody Allen que 200 años después se encuentra un Volkswagen y arranca. Pero, ¿y se supone que esta película para ellos es como un documental o qué? Supuestamente iba a ser la primera película de una serie de películas, pero le fue tan mal, que la compañía que le hizo quebró. Está basado en la primera parte de un libro. Sí, de alguna manera seguro estaba pensada para hacer filtrar, pues, ¿no? Las doctrinas de la cienciología. Ah, ya, ¿no? Pero no dicen que es una profecía ni que eso va a pasar algún día. No, o sea, es una película de ciencia ficción. Ah, ya, ya, ya. Pero para lo de esta religión es considerada profética, ¿no? ¿Y John Travolta se volvió a esa religión por la película o ya era? No, ya era, igual que Tom Cruise, ¿no? Tienen este harta data, ¿no? Y el problema es que en algunos países sí ha adquirido el estatus de religión y no pagan impuestos, como en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Hace uno o dos años en Francia le quitaron el estatus. Sí, ahora es un culto, una especie de culto. El problema es que tienen un artefacto que se llama el e-meter, que lo usan para las auditorías, ¿ya? Entonces tú para limpiarte espiritualmente y ir adquiriendo mayor estatus en esta religión, tienes que pasar por esas auditorías que son carísimas y te exponen a un artefacto que mide el estado de tu tetán. El tetán es el alma para ellos, ¿no? No es el alma, es el tetán. Pero, y el tetán... ¿Pero por qué haces ese gesto, Víctor, cuando habla? Titán, no sé cómo llamarlo. Tetán, bueno, ¿no? El tetán, claro. Suena, pero en inglés supongo que no suena tan mal, ¿no? En castellano suena súper mal, Por eso que tal vez no es tan popular en la hispana. Tutetán es 32C. Entonces, el Inter estudia el estado Tutetán. El Tetán es un alma reencarnada extraterrestre. Esa es la creencia de la Scientología. Y el Inter determina, ¿no? Si un día, digamos, estás más nervioso, Tutetán va a estar pues mal. Y al final, lo que han hecho los escépticos, han abierto esta máquina. Y resulta que no tiene, que los detectores que supuestamente están conectados a la máquina no van a ninguna parte, o sea, es pura cinta. Es pura silicona. Y o sea, adentro... Es una tetudez. Básicamente, adentro lo que hay es un algoritmo, es un chip que corre un algoritmo y que bota valores al azar, o de acuerdo a un programa. Entonces hay días que te vas a sentir mejor o peor, de acuerdo a un programa predeterminado y no está viendo nada. O sea, por eso, solamente por el Inter, ya puedes tú determinar que es una estafa, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y de acuerdo a la cienciología, ¿qué pasa cuando mueres? Ah, bueno, tu Tetán se va volando. Y se reencarna. Esa parte no la he estudiado bien, pero supongo que se reencarna. Para los que quieran saber un poco más del asunto, entren a YouTube y revisen los videos que hizo público Anonymous de Tom Cruise, porque Anonymous se metió con Tom Cruise. Básicamente ha habido toda una pelea entre algunos medios como South Park, que se burlaron de la cienciología, igual que de otras religiones, ¿no? Pero no me oigo, son expertos litigando y le metieron un juicio. Y también uno de los, digamos, que les dio rabia a esta religión fueron los anónimos y hackearon la computadora de Tom Cruise e hicieron público en YouTube un video que sale Tom Cruise hablando como fanático de esta religión y diciendo que si se quieren salvar tienen que unirse, ¿no? Y tienen que todos estar... si no, no va a haber salvación. Bueno, y ahora que mencionas South Park, ¿no? El personaje, uno de los personajes más... el cocinero. Carismáticos era el chef. Y la voz se la ponía este cantante Isaac Hayes. Y él era cienciólogo. Y cuando hicieron ese programa, él dijo que no podían insultar a su religión y que no lo sacaran. Por supuesto, Trey Parker y Matthew Stone lo mandaron al carajo. Uh-huh. Y se retiró. Renunció, se fue del... Claro. Yo pensé que había muerto. Pensaste que el personaje de la vida real había muerto. Es muy curioso porque South Park antes ya se había burlado del cristianismo, claro, se burló del judaísmo, se burló del islamismo, ¿no? Entonces, Jesús tiene su programa de televisión ahí, claro, en South Park. Entonces es muy gracioso. Y de Richard Dawkins también, y se burló, vas a tener, claro, sexo con religioso. Que esta y es persona, ofende y todo, pero ¿qué puede hacer? Que, claro, mientras no se metan con mi iglesia, me puedo, claro, burlar de todos, ¿no? Pero apenas se meten con su iglesia, saltó y se puso a... Ahora, otra cosa que yo decía, ¿John Travolta no es gay? Porque yo creo que la cienciología está en contra de la homosexualidad, ¿no? Pero sí. Bueno, pero tiene hijo, o sea, de repente en contra, es bueno, pero... En contra en general de la psiquiatría como ciencia, ¿no? Dicen que eso es una pura farsa, ¿no? Que esto de dar medicamentos antidepresivos es toda una farsa, ¿no? Ellos plantean su propia manera de superar. Pero porque esto te daña el tetán. Sí, te daña completamente los tetanes, ¿no? Tom Cruise, por ejemplo, tenía un problema de dislexia. ¿No? Uh-huh. Y según él, que nadie lo había ayudado, pero la iglesia, ¿no?, de la cienciología lo ayudó, y por eso que él está eternamente en devoción, ¿no? Eso es muy gracioso, porque Aldous Huxley tenía un problema de visión y él seguía un método para curación de la vista. Y entonces él dio un discurso en el que decía que había sido curado por esta curación de la vista, y después alguien se dio cuenta que en verdad no estaba leyendo nada, ¿no? Que él pretendía que estaba leyendo, dando las gracias porque ya se había curado la vista de manera natural, estoy haciendo comillas con los dedos, y en realidad no había pasado, ¿no? Y él escribió todo un ensayo al respecto, lo cual muestra que, o sea, desde antes muchos personajes famosos siempre son captados por estas pero ¿cómo? El pata... ¿Aldous Huxley mintió? Huxley, no, yo no sé porque ya se murió, pero yo creo que se alucinó que se había curado, o sea, que era un true believer. No, y están siempre a la caza de nuevas estrellas en Hollywood, por ejemplo, en Hollywood tienen un local bastante grande, que tienen un hall de la fama, ¿no?, donde invitan a estos actores que viajan a Estados Unidos para buscar la fama, que si ellos los invitan, les dicen que los actores son cienciólogos y que todos, ¿no?, entonces que ellos van a poder conocer a Tom Cruise, a John Travolta y a otros famosos, ¿no? Y lo invitaron, ¿no?, a una charla que le pagó $50 y de ahí tenía que ir a otra charla que era un poco más cara, de ahí comprar un libro y de ahí una vez que comienzas, ¿no?, y si aplicas la falacia del costo recuperable, al final él invirtió no sé cuánto, algo de $20,000 y al final dijo, ya tengo que dejar esto acá, ¿no? Porque los invitaban en las noches a estas especie de fiestas o reuniones donde se reforzaban entre ellos y se motivaban a donar cada vez más plata para la iglesia, ¿no? Y acaban donando pues 500, no tuya, tú has donado 1000, y todos aplaudían, ¿no? Entonces, en el fondo funciona como un esquema piramidal, como una famosa estafa piramidal, ¿no? Donde te enganchan con una cosita y con otra, y tienes que jalar a la gente, ¿no? Para poder seguir. Te enganchan con y los titanes. Y te acosan también, te acosan. Hay en YouTube, no sé, pasa que no he investigado bien, hay un show que hace un tipo, y es como una especie de poema que cuenta una historia, también toca, lo musicaliza, y resulta que es la historia de la cienciología. Uh-huh. Y lo cuenta con un detalle, todos los dictadores, los codiciosos, ¿no? Que eran los fundadores, y termina diciendo este tipo, que es un artista, es poeta, es músico, es cineasta, no sé, es un artista, ¿no? Y resulta que él es el nieto de Hubbard, y de la vergüenza, él se cambió el apellido, y cuenta y tiene ese show unipersonal en que saca todos los trapitos al aire. Y hace poco, justamente, también HBO emitió un documental, Going Clear, ¿no? Que ya está, ya están los subtítulos en castellano por ahí dando vueltas. ¿Cómo se llama en castellano? Para que lo busquen. Hasta ahora que yo sepa, no han traducido el título, pero Going Clear sería algo así como Hablemos Claro, ¿no? Porque lo sacan al fresco, salen exiólogos ahí diciendo cómo es la cosa desde adentro. Y dicen que incluso partes más duras son unas que se han hecho públicas después de la emisión del documental, que son las partes que no entraron en el montaje final, porque esta película de televisión dura 2 horas completitas, así, 120 minutos con 50 segundos, ¿no? Entonces ya era muy larga y le quitaron cosas. Parece. No, y te piden las tarjetas de crédito, y te piden que dones, y ahí si no tienes plata le pides... Te piden que le pidas plata a tu tía, y llaman a tu tía, y de ahí su tía no puede. Están ahí atrás, te tocan la puerta de tu casa, te buscan, ¿no? Sí. Y han tenido problemas en todo el mundo por este tipo de acosos. Uh-huh. Me parece que en Francia han gastado algo de 900 mil dólares, ¿no? En responder estas demandas de gente, ¿no? Ahora, dos cosas importantes a nivel de sociedad, porque lo que se está diciendo es que como es un individuo, a mí que me importa lo que le pase al individuo, ¿no? Pero a nivel de sociedad, por ejemplo, el hecho de que no crean en la psiquiatría, eso hace que si yo soy de la cienciología y tengo una hija que debe estar medicada, pues simplemente no la medico, ¿no? Lo cual obviamente es perjudicial para la niña. O si tengo un pariente, entonces voy a abogar porque no se medique cuando hay muchas personas que de verdad necesitan la medicación. O sea, no es que sean drogas recreativas. Y otro punto es que el estatus de religión versus el estatus de culto es que cuando un culto, un grupo tiene un estatus de religión, pues deja de pagar impuestos en el país en el que está. Y aparte que le da una especie de estatus social, ¿no? Llamarse religión. O sea, cuando te presentas como una religión, como querramos o no, como en nuestros países somos ultra religiosos a nivel general, el hecho de que sea una religión versus un culto le dan un cierto estatus, ¿no? Te lo tomas más en serio. Y es por eso que es importante siempre ver en qué países ya... No, y hay otros países donde tiene estatus de una organización sin fines de lucro, ¿no? Claro. Como Suiza, ¿no? Entonces tiene que someterse a esos fines, ¿no? Entonces, no puede explotar a la gente de una manera... Hay otros controles, pagan impuestos. Quería aprovechar un poco para hablar del... Este fin de semana murió mi abuela. Y se reunió la familia y todo, ¿no? Yo estaba pensando, cuando ya tienes gente reunida que es claramente católica, claramente religiosa, ¿cómo los abordas o cómo abordas la situación? Entonces, un llamado a los ateos en general es, cuando conversen con religiosos o cuando conversen con cristianos a través de la red, piensen que son familiares suyos. O sea, no vayan de frente a insultarlos, no vayan de frente a burlarse de ellos, no vayan de frente a criticarlos directamente ni mientras porque... ellos siguen diciendo que los ateos son inmorales, pero es que de nuevo, uno es quien empieza y dos es cuál es tu finalidad, ¿no? Porque todos tenemos parientes, amigos, familiares generalmente, que son religiosos. Entonces, tenemos que pensar cuál es el acercamiento que tomamos con ellos versus el acercamiento que tomamos con otras personas. El ateísmo también se convierte muchas veces en una ideología que defiendes a diestra y siniestra, ¿no? Sin de verdad concentrarte en cuál es la finalidad. O sea, simplemente estás predicando el ateísmo, o sea, Dios no existe, o de verdad quieres llegar a algo con esta persona con la que estás conversando. Ah, y dos cosas que se me pasaron es que este 25 de abril es el Día Internacional de la Astronomía y les voy a poner el enlace en la descripción, porque el 25 de abril va a haber eventos del Instituto Geofísico Peruano. Y otra noticia que quería comentarles era que la semana pasada se dio el primer viaje de un auto sin chofer, de un auto automático, desde San Francisco hasta Nueva York. Ahora, este auto... Pablo Lima y no llega ni a 2 cuadras. Eso va a ser el auto submarino, después va a llegar. el anfibio. No, no viajó completamente sin chofer durante todo el momento. En ciertas partes había una persona manejándolo y siempre había una persona detrás del volante aunque no manejara, y el auto no llegó a manejar nunca de noche y funcionaba a base de cámaras y de sistema de GPS. Pero es un inicio y es un avance sobre lo cual lo que podría ser la tecnología de los autos sin necesidad de tener choferes, ¿no? Lo cual podría solucionar el problema del embotellamiento aquí y en muchos otros países y ciudades. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo había oído, creo que era Toyota, que ya lo había sacado, pero que entraba a la venta creo que en 2 años, algo así. Uber paralelo. También tiene sus carros automáticos que están, sí, en prueba, ¿no? Uh-huh. Y todos están más o menos en periodo de prueba, todos están en... Igual creo que no hay legislación todavía para esto, pero todos están en periodo de prueba. Pero a mí me gustó mucho esta noticia porque es como... Es un avance más, ¿no? Yo creo que ya, qué sé yo, si ahorita nos escucha una persona menor de 15 años, yo creo que cuando ya tenga 40 ya pueda tener su auto completamente automático, ¿no? Sí, o sea, unos 50 años, yo calculo que la mayoría de autos van a tener esos sistemas automáticos. ¿Quiere apostar? No es nada revolucionario, ¿no? O sea, sigue siendo autos. No, porque hay muchas carreteras que ya funcionan, bueno, a muchos carriles de varios estados que ya funcionan de manera automática, tienes que tener un piloto automático, ¿no? Julio, hasta que resolvamos el dilema de si cuando te teletransportas en verdad te están matando y reconstruyendo, o si te están teletransportando completamente, creo que los autos son la manera más segura de transportarnos de un lugar a otro. Y va a ser más seguro con ese sistema automático, porque todos los choques son por errores humanos. Sí, eso es cierto. Sí. Y las distancias que se mantienen un auto a otro son exageradas. La gente frena por cualquier cosa, pero si están todos programados para ir a la misma velocidad y pegaditos, puedes meter un montón de carros y movilizar un montón de gente de manera segura y fluida. Yo imagino a veces como esas fajas transbordadoras que hay en los aeropuertos para que tú camines más rápido, pero avenidas así grandes. Claro, que entras y ¡pac! Y se coloca y van ahí, ¿no?, pegaditos. Lo primero que se me ocurrió a mí cuando escribí esto fue El Quinto Elemento, porque Bruce Willis hace de taxista en El Quinto Elemento. Y dije, pero ya no va a haber taxistas, pues, ¿no? O sea, si hay autos automáticos, todas estas películas de ciencia ficción donde hay taxistas o choferes van a quedar, O sea, la gente va a ver y va a decir, pucha, creían que esto va a ser el futuro, cuando no. Pero quién sabe, no, de repente sí el trabajo de taxistas sigue manteniendo el sentido de conversar con el pasajero. Ah, puede ser, ¿no? Pero yo creo que los autos deberían ser más chiquitos, más como una... Como una cápsula pequeña. Hay algo que me hizo verdad, que hay un pata, es un pata que se llama Elon Musk, creo, que tiene una fábrica de autos eléctricos, sport cars, que son así bacanes, pero que son más o menos baratos. Y el pata tiene una idea, una propuesta de un túnel rápido entre Los Ángeles y el área de la Bahía, en San Francisco, que es como que te meten en una cápsula y te mandan así como, no sé si han visto cuando mandan los mensajes en los por un tubo. Ajá. En Brasil. En Brasil las pasan, claro. Compresión de aire, claro. ¿No? Uh-huh. Sí. Pero que se usaba antes. La idea es que te meten una cápsula así. Claro. Ahora, ¿ha visto que hay películas de ciencia ficción? Hay varios tipos, pero hay dos grandes tipos. Uno son el apocalíptico, ¿no? Que en el futuro todo se vuelve oscuro, delincuencial, ¿no? Todo cochino. Y otra que son lo opuesto, ¿no? Que es todo, ordenado, ya incluso demasiado ordenado, muy limpio, ¿no? Y una vez pasada estaba viendo toda esta manipulación que ha habido con las empresas de transporte para que vuelva a entrar con fuerza Orión, el Chosicano y todo eso. Y pensaba que el futuro de Lima es apocalíptico, ¿no? O sea, olvídate del carro que vuela, o sea, va a ser el non plus ultra del Orión, ¿no? ¿No? ¿Tú crees eso? Puede ser que ya se vuelva insoportable. Bueno, pero por último nos echamos tierrita nomás, ¿no? Y se quedó la nueva ciudad de Lima, ¿no? Por encima de todo lo que quedó se atrás. Se va a trasladar, claro, así. Claro. Como la Oroya, pues a la Oroya la trasladaron completamente por el nivel de plomo. Si no, vamos a tener pues, que aplicar esas narrativas, un género que es el steampunk, ¿no? Que utilizan, la ambientan en el pasado, pero con una tecnología que es superior a la de esa época, ¿no? Pero con retrofuturismo. Con vapor, máquinas de vapor muy avanzadas. Sí. Todo lo que hubiera podido hacer Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿No? Entonces el punto es que el steampunk es vapor, pues usas claro, no, ahí sí. Hay la película icónica, el anime icónico es Steam Boy, ¿no? De ese, claro, pero bueno, Sí, claro. El Wild Wild West. La de Otomo. Sí. El Wild Wild West también, también está basado en eso, ¿no? O sea, usas tecnología victoriana para potenciar máquinas que son completamente futuristas. Retrofuturista sería usar la bicicleta. O sea, Lima no es tan grande y las personas no tienen que ir tan lejos. Si meten, ¿a qué te refieres mira, con si meten Lima? A la cárcel a Castañeda y Alan García, puedo ser optimista. Es que el punto es que Lima es todo, es los conos, es absolutamente todo. Sí. No es tu Lima. Hace un momento que estaba hablando sobre cuando conversen con un religioso, piensen que están hablando con una persona que conocen, con un amigo, un familiar. Y precisamente cuando muchas personas quieren defender una posición, caen en la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en tomar el argumento contrario, o sea, el argumento con el cual estás discutiendo, y manipularlo de alguna manera para reducirlo a algo más débil. El hombre de paja común es la burla. Tomas el argumento contrario y te burlas de él. Lo conviertes en algo completamente risible. Que es algo en lo cual yo también veo que sucede mucho en los debates entre religiosos, pero no solamente en eso, ¿no? Sucede en cualquier otro debate. Bueno, el punto es que tenemos que evitar hacer eso, ¿no? Por el bien del argumento y por el bien de que en realidad cuando uno argumenta lo que tiene que hacer es buscar llegar a la verdad, no solamente ganar, no solamente avergonzar a la otra persona, no solamente probar un punto. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando discutamos y argumentemos, nuestra meta sea llegar a la verdad o llegar a algo más aproximado a la verdad, ¿no? No solamente ganar. Puede ser, por ejemplo, si yo digo que estoy a favor de que se legalicen las drogas y alguien me dice, o sea, que tú quieres que todo el mundo sea drogadicto. Sí, ese es un nombre de paja, slippery slope. O sea, ahí cometes dos falacias a la vez, ¿no? Uno es el slippery slope porque tú dices, si se legalizan las drogas, todo va a llegar a que todo el mundo sea drogadicto. Y otro es que tu argumento original no fue ese, ¿no? Tu argumento fue simplemente tú quieres la... Y claro, entonces es más fácil atacar el argumento, quiero que todos sean drogadictos, que atacar el argumento, las drogas deben ser legalizadas. Mm. Entonces el hombre de paja consiste en eso, ¿no? En debilitar el argumento para poder atacarlo. Ahora, para combatir el hombre de paja se recomienda usar el hombre de acero. El hombre de acero es completamente lo opuesto, ¿no? Es Tetsujin tomar 28. El argumento. Tetsujin 28, el hombre de acero. El hombre de acero. El anime más antiguo de robot. El hombre de acero consiste en tomar el argumento contra el cual estás discutiendo, el argumento de la persona con la que estás discutiendo, y fortalecerlo. O sea, si ves que la persona tiene una posición, pero no sabe explicarse bien, fortalece el argumento que te está dando y conviértelo en algo que tú pensarías o que tú dirías si tomases esa posición y combate eso. Combate siempre la versión fuerte del argumento o de la posición con la cual estás discutiendo en vez de combatir la posición débil. Pero ahí estás entrando en una metáfora que es una metáfora de combate, un argumento. Sí, es cierto. Y lo cual también no necesariamente tiene que ser así. Un argumento no es un combate, sino que es una metáfora que se usa y dentro de ese punto de vista lo ves así. Sí. Pero dentro de otro punto de vista podría ser así. Ya, tienes razón. Por ejemplo, cuando haces hombre de acero, también es una especie de win para ti porque lo que estás haciendo es fortalecer tus habilidades de debate. Es porque debatir un argumento fuerte obviamente te va a fortalecer como... pero ojo que también hay un uso muy malo de esa falacia del hombre de paja. O sea, cuando, por ejemplo, alguien establece un argumento, entonces lo que tú quieres hacer es determinar cuál es realmente su esquema conceptual. Entonces, no, en lugar de decir tanta fufuya, entonces tu idea va por este lado. Hombre de paja, hombre de paja. No, pues, o sea, es muy fácil también, se utiliza muy mal. O sea, claro, lo cual regresan primero, una de las primeras cosas. El hombre de paja es muy parecido a lo que se conoce como reducción al absurdo. Sí, ahora, una de las primeras cosas que dijimos también en el programa es que el hecho de que se cometa una falacia no invalida completamente la posición y no invalida tampoco completamente la argumentación en sí. O sea, el hecho de que se haya cometido un hombre de paja no significa que tu argumento tu argumento sí es inválido, pero no significa que tu posición sea invalidada completamente. O sea, si tú caes en un hombre de paja, eso no te anula completamente el debate. Puedes seguir debatiendo y puedes llegar a la misma conclusión por otros medios, por medios válidos. El hombre de paja lo único que significa es que la conclusión a la que has llegado no se deduce lógicamente de las premisas que has dado. Eso es lo único que significa. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es astronomía. Número 1. Marte podría tener agua líquida salada. Número 2. La búsqueda de civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra no encuentra nada obvio en 100.000 galaxias. Número 3. NASA paga multa de $2,000 por haber aterrizado una sonda en un asteroide. La tercera tiene una pinta de... Pero de repente tiene una pinta de chonguera que te dice, ¿no? Ey, esta tiene que ser la falsa, ¿no? Bueno, lo del agua, yo lo he escuchado en satélites de Júpiter, pero también lo he escuchado para Marte, ¿no? Entonces me parece que lo de Marte es verdadero. O sea, sí podría tener agua. O sea, incluso puede que hace muchos millones de años haya tenido agua, ¿no? Eso me parece que es lo que he escuchado de Marte. O sea que... Agua salada. Agua salada. Sí, agua sí. Líquida salada, ahora. Agua líquida salada, que pueda tenerla ahora. Ah, bueno, eso ya como hace tanto que he leído eso, ya se me escapa, ¿no? Esa precisión no la podría garantizar. Y la segunda, ¿puedes repetir? O sea, 100.000 galaxias, ¿no habría vida inteligente? Sí. Civilizaciones de vida inteligente, civilizaciones avanzadas. A ver, yo espera, pero yo no. Iván, he dicho. Todavía no has... Bueno, esa, claro, ahí es ver si ese límite numérico es el exacto, ¿no? Si el truco no está ahí. Bueno, hay un estimado, ¿no? Que es el de ¿cuánto era? 1,000,000 de planetas que probablemente sean muy similares a la Tierra. Entonces que esos tienen el potencial, pero llegar a observarlos es el asunto. Ahí no estoy seguro de las cantidades y puede que el argumento esté ahí en el número. Ahora, que la NASA haya pagado una multa de $2,000 por aterrizar en un asteroide. Una multa, ¿no? Es lo que dice el texto, ¿no? O sea, obviamente un asteroide podría ser un asteroide que esté orbitando la Tierra. Obviamente no tenían que... O sea, eso podría ser. O sea, suena demasiado ridículo. Y sin embargo, le veo potencial de que sí, podría ser, ¿no? Me parece más la trampa ahí, ¿no? ¿A quién le paga la multa? ¿El dueño del asteroide? Claro. Entonces, en ese sentido, no sé, me voy que la falsa podría ser... Por mi desconocimiento de los números que se manejan en esas teorías, champeo que la segunda es la falsa. Yeah. ¿Quién va? Yo voy, por la 3. No. Sí, la 3 la de la multa. Sí, la de la multa. No veo por qué tendrían que ponerle una multa por aterrizar en un... asteroide. Pero de repente son tan buenos que se ponen a multa a sí mismos. La Nacha. La Nacha. La segunda, sí, ¿no? Porque la segunda de 100.000 galaxias que no pueden ser habitables, yo creo que sí, porque de repente basta que la estrella no cumpla cierta condición y se anula la posibilidad de vida. ¿Pero cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? ¿No son un montón? Sí, un montón más o menos. ¿Verdad? Por ahí va. ¿400.000? ¿Cuánto era? No voy a ver, no puedo ver internet. Entonces la 2 ya no me parece tan verdadera. Pero hay galaxias pequeñas también, ¿no? Hay galaxias satélite, ¿no? Me voy a quedar con la 3. Me voy a quedar con la 3. A ver, yo sigo. No sé, de verdad, yo estoy entre... Yo creo que la 1 es plausible. Me parece haber leído que encontraron agua líquida. No estoy seguro si fue agua líquida salada, sal. El cloro de sodio no creo que sea lo tan complicado de encontrar en el universo. La segunda me parece 100.000. Yo podría tal vez 1,000 galaxias o tal vez unas cuantas, ¿no? Unas tal vez que... Pero 100.000, ese cálculo me parece... responde a la fórmula de Drake. No sé, me parece, ¿acuerdan? La cantidad de civilizaciones. Me parece que es bien poco plausible. Y la última, que la NASA haya pagado de multa por aterrizar un asteroide. ¿Acaso los asteroides no es espacio internacional? El espacio internacional no es... Nadie es dueño de ese espacio. Se lo pasa a la ONU. ¿No? Pero hay gente que vende tierras. Igual hubo una española que declaró que el sol era suyo. Claro, justamente eso iba a decir. Había una española que dijo que todos tenían que pagarle porque estaban usando su sol. Pero ese es un artificio legal. O sea, tú no puedes comprar ni vender, no puedes hacer usufructo de ese... Ese bien, ni probar, o sea, ni privar a los demás de que lo hagan, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser. ¿Y si el principito estaba ahí? Claro. Sabe, ¿no? A mí me parecen las dos implausibles. Acá tendría que chambear 100.000 galaxias. Me parece demasiado. Yo quiero creer un poco más en Star Trek. Yo voy a decir que esa es falsa. ¿Por qué? Porque la 3 tal vez, no sé, hay cambio, no estoy al tanto de la legislación, es una cuestión, es una pregunta más, más de derecho, ¿no? De derecho espacial, tal vez, ¿no? No conozco tanto. Yo voy por la 1, porque me parece muy fácil. Y yo voy con las 3. Y la 1 me parece demasiado, todos lo creeríamos, entonces voy a elegir la 1. La 2, yo había puesto 10.000, de repente por eso es 10.000 o 100.000. No hay mayor consideración con eso, me parece que podría ser ambas cosas. Y la 3, sí, pues yo creo que era propiedad de la Nacha y le pagaron $2,000 al Chapulín Colorado y con eso quedó resuelto él. Pero ya en serio, yo creo que es un vacío legal, pues, ¿no? O sea, yo creo que alguien puede haberse agarrado de algún vacío legal y haber demandado a la Nacha y le pagaron. Y por otro lado son $2,000, de repente es algo así como que te demando porque puedo entablarte una demanda legal y, pero dice multa. Bueno, y pero también lo que se me ocurrió es que la Nacha pagó un arreglo legal para que no siga la demanda, ¿no? Pero si es multa, también se me ocurre que podría ser, no sé, de repente era algo así como una estación internacional, no se me ocurre. Lo que yo sepa es que hubo una misión que se llama Deep Impact, que impactó en un asteroide, pero hasta donde yo sé, la NASA no ha aterrizado. ¿Es una película de Sandra Bullock? No. Gracias, ¿no? Hay que poner el link después. Pero lanzaron un cohete, ¿no? Y ahí captaron lo que salía una vez que reventó. Y pudieron captar que habían pues algunos componentes o aminoácidos y eso, pero nunca, que yo sepa, la NASA nunca ha aterrizado como el Philae de la de la misión Rosetta, que sí aterrizó, ¿no? Claro. Entonces no sé también eso. Bueno, pero me suena plausible. Yo creo que... Que me suena muy, sí, muy plausible la 3. Y entre 2 y la 1, en verdad, voy por la 1 simplemente la 1. Porque me parece demasiado fácil. Y ahí, yo creo que es la de la multa, porque me parece, es un tipo de noticia que si fuera cierta ya la habría escuchado. Eso también es un sesgo, no recuerdo cómo sí, se llama. Bueno, el sesgo ya la habría escuchado. Pero la 1 sí me parece que es, o sea, me parece que es real, ¿no? La segunda me parece bien extraña, pero yo por eso, entre la 2 y la 3, me voy por la 3 por eso. Nada más. Ya, a ver. Vamos en orden, entonces. La número 1. Rayos. Marte podría tener agua líquida salada. Los investigadores han sabido por mucho tiempo que hay agua en forma de hielo en Marte. Ahora, una nueva investigación muestra que es posible que haya agua líquida cerca de la superficie de Marte. La explicación es que la sustancia perclorato se ha encontrado en el suelo, lo que disminuye el punto de congelación para que el agua no se convierta en hielo. Es líquido y está presente en el agua muy salada. Esa es la número 1. Esa es ciencia. La número 2, la búsqueda de civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra no encuentra nada obvio en 100.000 galaxias, también es ciencia. Después de buscar en 100.000 galaxias signos de vida altamente avanzada, un equipo de científicos no encontró evidencia de civilizaciones avanzadas. La idea detrás de la investigación es que si una galaxia entera había sido colonizada por una civilización avanzada con capacidad espacial, la energía producida por la tecnología de estas civilizaciones sería detectable mediante longitudes de onda infrarroja media. No lo han detectado. Y la número 3, que la NASA pagó una multa de $2,000 por haber aterrizado una sonda en un asteroide, es ficción. Pero sí le pusieron. Gregory Nemitz registró la Tierra del asteroide 433 Eros como suya en el año 2000. Y cuando la NASA en 2001 aterrizó una sonda en ese lugar, en ese asteroide, Nemitz envió a la NASA un boleto de estacionamiento por $20. Y hasta ahorita, estamos en 2015, hasta ahorita está pidiendo sus $20. ¿Y no le pagan sus $20? No, la NASA le contesta, ¿no? Le manda cartas contestándole que no le va a pagar. Bueno, en parte es mejor, porque si le pagan $20 creas un precedente de que le estás pagando... Pero claro, y luego va a querer la que... La carta de la NASA tiene la famosa frase de Lava Parker, ¿no? Las deudas nuevas envejecen y las deudas viejas no se pagan. La clave en la 2 era civilización avanzada. Sí. Ah, ya, claro. Emitir algo... Sí. Puede ser. Es más fácil... Pero qué pena, dejarte, ¿no? Yo pensaba que la galaxia estaba llena de civilizaciones avanzadas. Que dejaban sus tetans en nosotros. Sí, mil galaxias. Claro, siendo cómo explicas la cienciología. Es como decía Bill Maher, ¿no? Claro, la cienciología, ¿no? Qué sarta de tonterías. Xenu, 75 mil millones de años, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé, ¿Qué tarados y zafados son esos? Ah, pero eso de caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino y resucitar a los 3 días, eso perfectamente tiene sentido, sí, claro. Yo creo que otro punto de los cultos y las religiones es que yo creo que todas religiones empiezan como entre comillas cultos, ¿no? Porque siempre suenan chocantes y estúpidos simplemente que nos hemos acostumbrado a eso. Si nos cuentan las mismas historias desde niños, desde que nacemos está la historia ahí y tú vas y estás lleno de referencias culturales, pues te parece algo completamente normal. Y algo, en esta Semana Santa uno de los memes que vi también fue que había un meme donde salió un hombre colgado, ¿no? Colgado del cuello. Y decía, si Jesús hubiese muerto ahí, ahorita todos seríamos completamente insensibles al hecho. Porque estamos viendo un hombre clavado de las manos en una cruz sangrante. Y simplemente porque lo vemos desde que nacemos, no nos afecta, ¿no? Entonces, si Jesús hubiese sido colgado, cada vez que viéramos un hombre colgado, tampoco nos afectaría, ¿no? No somos capaces de ya ver a través de eso y ver la realidad de eso. Lo que decía Lenny Bruce, ¿no? Que si Jesús hubiera vivido en los años 50, hoy día los niños católicos tendrían un montón de sillitas eléctricas colgando el cuello. Claro, exacto. Sí, ¿no? Es algo completamente contextual. Es una religión que tiene como culto el sacrificio humano, ¿no? Sí. El sacrificio humano de una sola persona como si fuera efectivo para salvar al mundo, ¿no? Y esa es otra de las cosas, ahora que les mencioné eso de que mi abuela había muerto, esa es una de las cosas que estaba pensando, el que cuando estaban cargando el ataúd, una de las cosas que me pareció muy estúpida es ¿por qué rayos tienen que seguir cargando un ataúd que pesa como 5 veces más de lo que pesaba la persona que está dentro del ataúd? Y el punto es que es una especie de redención cristiana también, ¿no? O sea, el hecho de cargar y de sufrir por esto que ya no existe o de intentar pagar de alguna manera y redimirte de lo que sea que hayas hecho en vida, que es básicamente la finalidad espiritual de muchas religiones, ¿no? Es sentirte bien, sé lo que quieras hacer, pero al final te vas a redimir, ¿no? Claro, el sufrimiento es como una virtud, ¿no? Uh-huh. Que es la clave del éxito de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hacer sufrir a los demás, y esa es una virtud. Claro. ¿No? Sobre la Madre Teresa de Calcuta también podríamos tener un pequeño segmento más adelante, ¿no? Porque hay un montón que decir sobre... Y ya sabemos, Aurora, que aparte de una ceremonia humanista para tu muerte, tenemos que envolverte en un trapo. No. Yo quiero que me siembren... Sí, yo tampoco quiero todo. No, yo quiero que me metan en un jardincito y que siembren un chirimoyo encima. Chirimoyo. Yo quiero una lúcuma. No, acepto un palto también, Siempre que sea palta fuerte. Pero un chirimoyo es perfecto. Bueno, sí. mi perra la enteramos en una ceremonia humanista y le plantamos un árbol de moras encima. ¿No habría sido una ceremonia perrista? Canista. No, era canista. Ella era más humana que muchos humanos, ¿no? Sí, otra cosa que había pensado es que hagan, bueno, si es que me muero joven, pueden usar mis órganos, ¿no? Y con mis gustos sería chévere que hagan instrumentos, ¿no? Como, ¿con tus órganos? Con mis órganos que los usen, si es que son usables. Mi hígado no creo que sea usable, pero con cosas que sí, pues con mis huesos. Podrían ser instrumentos, ¿no? Como baquetas, flautitas. Como hacían antes, ¿no? Jabón, o sea, con tu grasa. Claro, claro. Tambores con tu piel. Tambores con mi piel. Soylent Green. ¿Qué? Incluso pueden hacer abrigos de no, demasiado. O zapatos sí, zapatos sobrados sale. O pelucas con mi cabello. Ya. Yeah. Que, pero qué zapatos, que, o sea, tienes una autoestima muy alta, ¿no? O sea, es una necesidad. Claro, o sea, se considera un cuerazo, pero entonces vas a sacar a tu zapato. ¿No? Pero no he dicho de qué calidad. Basta que lleguemos a la fama para vernos más hermosos, ¿no? La fama embellece. De mí saldrían carteras. Bueno. Ahora, ¿el complejo de cocodrilo es eso? Julio nos va a decir la solución del acertijo anterior. Sí, el acertijo del programa pasado era el siguiente. Uh-huh. Tenemos 5 personas reunidas en una habitación y había que ver por qué entre ellas hay 2 personas que tienen el mismo número de conocidos entre esas 5. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que 2 personas se conozcan entre sí o no se conozcan entre sí, ¿sí? Pensemos como una amistad de Facebook, ¿no? Que son amigos mutuamente o no se conocen. Entonces, cada persona podría conocer o bien 4 personas, conoce a todas las demás, a 4, podría conocer a 3, a 2, a 1 persona, o no podría conocer a ninguna persona. Entonces hay 5 posibilidades para cada persona. ¿Incluye el conocimiento de uno mismo? No, no incluye. ¿Qué personas que no se conocen a sí mismas? Bíblicamente. No, nada bíblicamente. Lo siento. Ya, entonces hay 5 posibilidades. Si suponemos que una persona conoce a 4 personas, eso quiere decir que no habría ninguna persona que conoce a 0 personas. Ya. O sea que solamente habrían las posibilidades 1, 2, 3 y 4. Pero como son 5 personas y tienen solo 4 posibilidades, necesariamente 2 personas van a tener que tener el mismo número de amigos. Y si es que hubiera una persona que no conoce a ninguna persona, que tiene 0 conocidas, no podría haber ninguna otra que tenga 4 conocidas. Entonces las únicas posibilidades serían 0, 1, 2 y 3. que son uh-huh. 4 posibilidades. Pero como hay 5 personas, 2 de ellas deberían tener la misma cantidad de conocidos. Entonces sí vemos que de entre esas 5 personas, 2 tienen la misma cantidad de conocidos. Por lo menos 2 tienen la misma cantidad. Por lo menos 2, sí. Uh-huh. Y eso se generaliza, ¿no? No hay nada en particular para el número 5. Claro. Para cualquier cantidad de personas. Sí, de repente es un número mágico. El número de Spice Girls, el número de los Backstreet Boys. El número de NSYNC. El número de ¿qué? NSYNC. Los Power Rangers. El número de los Power Rangers. Blancanieves y los 5 enanos. Los 5 samuráis. Todo, sí, claro. ¿Y los cómo se llaman? Los hermanos Hanson. El cuento de los 5 chanchitos. Los hermanos Hanson son 3. Y ahora les voy a dejar el acertijo para la siguiente semana. Yeah. En una mesa circular, pensemos de 1 metro de diámetro, 2 personas juegan y lo que hacen es ponen monedas de 1 sol, ¿ya? Entonces pierde la persona que no puede poner una moneda en la mesa porque ya está llena. Entonces la pregunta es si alguien tiene una estrategia ganadora y cómo haría para ganar el juego. Ahora, para los que nos escuchan fuera del Perú, pueden elegir la moneda de su preferencia. Sí, cualquier moneda circular funciona. No necesitan conseguirse monedas de 1 sol. Aunque si nos mandan un correo postal, de repente se las mandamos. Y sobre el problema que les planteé la sesión pasada sobre el mal de ojos, ¿acuerdan de pasar el huevo? Sí, ¿cómo cambia el color del huevo? Porque supuestamente tú llevas tu huevo y a donde el brujo, inclusive el brujo le pone tu nombre, te lo pones tú, pero hay que fijarse que, digamos, no es que le inyecta nada al huevo, el huevo lo llevas tú, ¿cómo es que cambia de color? Lo que hace, el truco está en la bandeja donde pone el huevo. Entonces lo que hacen es, le ponen una pequeña capa de mercurio, ¿no? Con otras sustancias, depende de qué tonalidad le quieres dar al huevo, y ese químico reacciona con el huevo y cambia de color, ¿no? Entonces, si tú quieres de verdad someter a prueba a estos brujos que te cambian el huevo de color, lleva no solamente tu huevo, sino también tu bandeja, ¿no? Y no pierdas de vista nunca estos dos objetos a la hora que hagan el truco y van a ver cómo se pone a sudar el brujo, que normalmente le funciona. También lleva tu tetán. Es muy es necesario. Sí. No, es importante sobre todo para chicas que se quieren operar y todo. Acuérdense que el tetán de verdad ¿De tetán? Es interior. Ah, ¿no? Yeah. El tetán. Es un estado interior, no sí, es una cierto, fotografía es exterior. Uh-huh. Okay. Normalmente se operan para que lo sea, pero bueno. ¿Para que sea qué? Protuberancia. Ah, ya, para que sea exterior, sí, es cierto. Eso de exteriorizar las cosas. Bueno, pero pueden sentirse orgullosos del tetán que les ha tocado, ¿no? Es completamente aleatorio, pero... Bueno, sí. Ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional de hoy es: el dogmático que está adentro es peor que el enemigo que está afuera. Es de Stephen Jay Gould. El enemigo está adentro. ¿Qué opinan? El enemigo está adentro. El dogmático, ¿no? Que está adentro, claro, significa que cuando tú no quieres cambiar de ideas o cuando te enfrascas en una manera de pensar, es mucho peor que la persona que está en contra tuyo o en contra de tus ideas, ¿no? ¿Y eso lo dijo en alusión a Richard Dawkins? ¿O? no sé ya, pero no creo. A mí Richard Dawkins cuando habla de ateísmo me cae súper mal. A mí me gusta como biólogo, pero no como ateo. O sea, prefiero mucho más a Sam Harris. Incluso a Hitchens, prefería a Hitchens. Pero no, se pone muy, muy visceral, se enoja por todo. No me gusta mucho Dawkins. Bueno, y así concluye la edición 16ª de la Guía Escéptica. Mándennos sus correos y comentarios. Hemos recibido algunos comentarios y mensajes, pero no nuevas preguntas ni propuestas, ¿no? Simplemente mensajes de saludo. Y muchas gracias por eso. Y muchas gracias por eso, sí, cierto. Refuerzo positivo, muy bien. Muchas gracias por sus mensajes y sus comentarios y sus saludos. Pero también pueden mandarnos sugerencias, críticas, ¿no? Sí. ¿Lo estoy diciendo mal? Okay. Pueden mandarnos sugerencias, críticas, ideas que quieran ver en el programa. Sus respuestas para el acertijo. Pueden mandar comida también. Si pueden quieren. Mandar comida, sí. O monedas de otros países también. Sí, aceptamos cualquier moneda. Fruta, chimoyas, instrumentos de sus huesos. Y pueden escribirnos al correo guiaseptica@gmail.com o visitarnos en Facebook, o seguirnos en Facebook y en Twitter, o en nuestro blog de WordPress, guiaseptica.wordpress.com. Y nos escuchamos la siguiente semana con el programa 17. Chao. Chao. Chao, gracias. Ah, gracias.